me resonó fuerte, que decía soledades hiperconectadas, ¿no? Y a partir de ahí surgió la posibilidad de hablar con Agustín Valle, es autor del libro Jamás Tan Cerca, y tiene que ver con el rol del aparatito del celular en la vida cotidiana, ¿no? Y uno empieza a analizar estos temas, y lo tenemos en comunicación, la verdad que es un gustazo. Agustín, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿qué tal, cómo va? Bueno, primero agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. La verdad que nos encantó el tema, nos queremos llegar al libro. ¿Cómo surge esto, Agustín? ¿Lo querés contar? Sí, te cuento. Bueno, gracias a ustedes por poder conversar, ¿no? Uh-huh. El libro Jamás Tan Cerca, la humanidad que armamos con las pantallas. Uh-huh. Surge de, bueno, de una impresión muy grande, ¿no? Por el tipo como de forma humana que vamos tomando a... y en un momento en que me encontré con una especie como de intuición, o se me alinearon un par de asteroides, en realidad tres, digamos, hay como tres patas conceptuales del libro. A ver. Bueno, el lugar que tienen los aparatitos en la vida cotidiana, y eso, el lugar que tienen los aparatitos en la vida cotidiana, puede dar lugar como una especie de antropología, ¿no? O de, uh-huh. Es decir, de estudio del bicho humano que somos. Seguro. Como si fuera de una extrañeza, como si fuéramos también indígenas, nosotros también, como cualquier otro indígena, uh-huh. Y que podemos investigar, bueno, nuestras prácticas, ¿no? ¿Cómo es nuestra humanidad? ¿En qué prácticas consiste? Por ejemplo, en la práctica de aceleración de audios, uh-huh. O de chequeo, o de googleo, o en la práctica de chequeo, o de actualización, ¿no? Uh-huh. Operaciones que son propias. Bueno, ahí sí. Que estamos en el ambiente existencial que vivimos, que es un ambiente conectivo. Sí, sí, nos corta. Bueno, hablo de subjetividad mediática o subjetividad celular o uh-huh. subjetividad conectiva. Y Pablo, ahí también hay, como puedo decir, cómo nació esto. En un momento también de pronto me di cuenta de que esto tan nuevo, uh-huh. el tipo de forma humana que se va dando a través de las operaciones en que consiste nuestra vida como habitantes del ambiente conectivo, este antiguas tendencias de Occidente, que son los de formación, en tanto y en cuanto nos encontramos viviendo un tipo de alienación, un tipo de adoración por una instancia, por una esfera luminosa, brillante, que no está nunca acá, que es intangible. Seguro. Era el espíritu, como era el cielo judío-cristiano, que también ameritaban sacrificar el presente. Sí, sí. Y eran instancias incorpóreas que se imponían por sobre las evidencias del siglo. Entonces también hay como una doble investigación, ¿no? Uh-huh. De cómo es como la fenomenología cotidiana de ese bicho conectivo, y a la vez cuál es su genealogía histórica, ¿no? Uh-huh. El impacto, Agustín, el impacto de que tiene que ver la telefonía celular, estamos hablando de uno de los cambios paradigmáticos más importantes de la historia de la humanidad, ¿o no?, en estos tiempos. Mira, probablemente, porque son pocos años, ¿no?, en que los uh-huh. celulares pasaron a estar en todas las manos, en todos los bolsillos, en Argentina. Obviamente nunca hay que olvidarse la salvaje desigualdad que reina en la economía capitalista, pero en Argentina hay más celulares que personas, digamos. Sí, tal cual. Y realmente ha sido lo que llaman celulares inteligentes, vale ponerlo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Los llamamos todavía teléfonos, pero porque la celularidad, la tecnología celular entró por el teléfono, pero lo que menos hacemos es esto que estamos haciendo ahora, que es usarlo como teléfono. Sí, tal cual, tal cual. Pero bastante pocos años desde que aparecieron los smartphones hasta que se esparcieron de forma impresionante por la faz de la humanidad. un cambio, un impacto que todavía es muy difícil de calibrar, ¿no? De decir, che, pucha, mirá qué, cómo esto nos cambió todo el tiempo mirando la pantallita, está laburando y mirando la pantallita, está en tu casa, en la mesa, mirando la pantallita, te vas de vacaciones, mirando la pantallita. Sí, sí, sí. El ejemplo que das de la sala de espera de un consultorio médico es muy, muy elocuente eso, ¿no? Antes se daban charlas impresionantes y ahora prácticamente el silencio y las caras iluminadas por la pantalla. Es como si siempre hubiera algo que no está donde está y que tiene una Se no. La cosa siempre está en otro lado. Conectándonos a ese otro lado para tratar de estar lo menos lejos posible de esa posta. ¿Viste cuando te presentaba Agustín? Yo hablaba el otro día, me quedó resonando en una entrevista con un psicólogo de esto de las soledades hiperconectadas. Estamos en algo de eso, ¿no? En ese mundo de estar solo, pero hiperconectado con la información, con un montón de gente que a veces ni conocemos, obviamente, pero estamos en un proceso de eso, ¿no? Sí, insoportable, ¿no? Yo ahí tomo, me acuerdo, una idea de un tipo que fue un gran maestro mío, un historiador argentino llamado Ignacio Lukovics, que se iba hace casi 20 años. Él decía, solo y es imposible estar con otros. Mirá vos. La paradójica de una imposibilidad. Yo planteo la figura de una soledad atestada, ¿no? Una soledad atestada, esta soledad hiperconectada, un aislamiento, un encapsulamiento hiperconectado, me parece que en ese sentido la pandemia, la cuarentena más bien, fue ocasión en la cual aceleramos, como si le diéramos a fondo, a lo que veníamos conformando, ¿no? Veníamos conformando vidas, cada cual con su vida, ¿no? Separados, pero a la vez hiperconectados. Tal cual. La cuarentena fue como el escenario donde dijimos, bueno, vamos a darle a fondo a esto, a ver qué pasa. Y me parece que la soledad es una experiencia muy interesante en tanto que experiencia. Viste que hay, bueno, que la soledad también es el espacio a donde podemos encontrarnos con cómo nos puebla el mundo y cómo nos puebla a nosotros con otro ritmo, ¿no? Inmediata, ¿no? En la soledad también puede ser una soledad creativa, con ensoñaciones, con descanso. Ahora la soledad como experiencia es casi imposible, y al mismo porque estamos constantemente de intercambio permanente de mensajes permanente o de expectación, ¿no? De espectadores permanentes. Pero estar con otros, ¿no? El encuentro también es muy difícil, porque todo encuentro tiene como pinchaduras, ¿no? Cualquier situación tiene como filtraciones, ¿no? Pinchaduras atencionales que filtran la presencia y se van ahí por las pantallitas como si siempre hubiera algo lado que es más importante o más urgente. Puede estar ni solos ni juntos. Y proyectando esto hacia adelante, Agustín, ¿cómo lo analizás? Obviamente uno es un proceso de adaptación, un proceso de incorporación, pero a su vez vemos que los más chicos hoy ya nacen con esto, y ya es una realidad que por ahí es distinta o ajena a nosotros, que también nos vamos adaptando a esto. ¿Estamos hablando de peligrosidad con respecto a proyectar hacia el futuro, Agustín? Mira, yo ando, viste, yo vivo en Buenos Aires, supongo que en Concordia también sucede, pero yo ando por la calle, y a mí me parece que ya es bastante peligroso en el presente, en la actualidad. Sí. Como, por ejemplo, la gente maneja por la calle mirando el celular. Sí. Creo que son muy pocos los que no miran el celular mientras manejan, y la mayoría, lo que se ha vuelto normal es que la gente maneja mirando el celular. Entonces ya es peligroso. Sí, digo, sí, tal cual. Digo, en el cual es realmente... Bueno. Ya, a mí, estoy un poco reacio a hacer proyecciones. Seguro, es difícil. En general los profetas pifian, los vaticinios pifian. Jorge decía, del futuro solo sabemos que diferirá del presente, ¿no? Tal cual. Solo sabemos que diferirá del presente, y hay algo de la historia que nos enseña que la historia da lugar a sorpresas, ¿no? Y a acontecimientos. Me parece que, además, que tenemos bastante complicado el presente, y que ya es un gran desafío pensar cómo o cuáles son las experiencias o las situaciones que desbloquean las potencias del presente. Es decir, que digamos, que permiten una recuperación del presente, que sí. No es solo el futuro está como en riesgo, sino que el presente mismo se nos ve despojado. Sí, tal cual, tal cual. En manos de algo que parece el presente, pero que es distinto al presente, que es lo que en el libro yo llamo la actualidad. Mira. Ya que no es lo mismo que el presente. El presente es el tiempo de la presencia, ¿no? De los que estamos. De... Etimológicamente, por eso viste que presente es un nombra un tiempo, pero también es el nombre de los regalos, ¿no? Seguro, ¿no? Etimológicamente, presente es algo. Y el tiempo del presente es el tiempo de las cosas con nosotros delante, es decir, con nuestra presencia. El tiempo de la hora definido por qué estamos nosotros. Mientras que la actualidad es como el tiempo de lo que ya está en acto, ¿no? De lo que ya es acto. Seguro. Está bueno lo que decís. Más allá de la potencia de nuestra presencia. Entonces, el presente es un tiempo más de nuestra potencia de intervención y de creación y de intervención en el mundo. La necesidad de adaptarnos, de perseguir lo dado, y vamos persiguiendo la actualidad instante a instante, y este perseguir la actualidad constantemente nos separa del presente, ¿sabes? Y de lo que vemos en el presente, y entonces pasamos a tolerar cosas, dolores, padecimientos, tanto a nivel individual como social y colectivo, que si estuviéramos más de lleno en el presente, no toleraríamos, ¿no? Seguro. La verdad que gran análisis, Agustín. La verdad que felicitarte por el laburo, agradecerte la predisposición para charlar, nos pareció sumamente interesante. El otro día hablábamos en un micro de salud, tema de los oftalmólogos y el rol que juegan los chicos. Hoy el impacto, ¿no? Que vos decís, mirá vos, esto que vos hablabas de lo de niño hoy en el presente. Sí, es que hay una que se propone monopolizar el deseo y que los chicos, pero también los grandes, querramos siempre y solamente eso. Seguro. Los chicos, también los grandes, una psicoanalista argentina llamada Silvia Bleichmar decía, una generación no es solamente un conjunto de gente que tiene la misma edad, es un conjunto de gente que comparte un problema. Yo creo que la compulsión, ¿no? Esta especie de monopolización del deseo en la pantalla luminosa, la compartimos de distintas edades, ¿no? Uh-huh. Somos una generación de compulsión, de apego a las pantallas, tanto niños como grandes, ¿no? Estamos atravesados por el mismo problema. Seguro, la verdad que gran análisis. Agustín, ha sido un gustazo tenerte en el programa, me encantó la charla, me encantó el análisis, te agradezco la predisposición, de a rato se nos iba un poco la señal, pero bueno, pudimos charlar y que quede claro, te agradezco mucho, Agustín. Gracias a ustedes, Pablo, saludos. Perfecto, ahí está, qué linda charla, qué lindo hablar de estos temas, ¿no? El